Bueno, como para distender un poco, hay una noticia, creo que pasó desapercibida porque era muy importante, nadie la dice, que a ver, en esta vorágine informativa, algo que comenzó sin la conducción de Marcelo Tinelli, el Cantando por un Sueño de Famosos. Nadie dice nada. No puede ser, es muy importante. Así que bueno, para distendernos un poco, algo de la frivolidad de la televisión, bueno, alguna perlita de la presentación polémica, hasta altura, la inimputable Esmeralda Mitre, que bueno, trata de cantar un tema. Y sí, te digo que si la cantautora original sigue viva, no sé si querría seguir en esta tierra. Vamos a ver esta, entonces, pastilla irónica hecha por Anita. Sí, no arreglen la radio. Es así. No hay ningún virus que haya entrado en el celular. Tema trascendental de la política argentina y, por qué no, latinoamericana, Cantando por un Sueño. Se presume inocente. Después de un largo día acampando, es bueno relajarse con una linda canción. It's hard to take courage in this world full of people. You can lose sight of it all, the darkness inside you. No te entiendo, Esmeralda, porque hoy tenés una voz además de gangosa, al que te tomaste un traguito, ¿no? ¿Alguien olvidó tomar sus medicinas hoy? Can make you feel so strong. Para mí lo que hizo él es muy importante, porque él no canta, nunca en su vida agarró un micrófono. No nos dimos cuenta. ¡Pero no es un chiste! Vamos a hacer la short. Era una bolsa de gatos esto. No le veo nada de gracioso, cuate. ¡Ay, ya cállate! ¡Cámbiame la música! Se presume inocente. 20 años haciendo radio. Si la semana pasó rápido y no pudiste enterarte de toda la información, Se Presume Inocente es el magazine más completo en radio. Se Presume Inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio.